No me ames, no me quieras, que no soy como cualquiera. Si me besas de esa forma, me tendrás como tu sombra. No me ames, no me quieras, que no soy.